se acaba esta cueca, la vida ya aquí la, aquí la remato yo, la vida ya aquí la, aquí la remato yo, la vida como la, como la cueca se acaba, la vida ya así me, así me acabaré yo, la vida ya aquí se, aquí se acaba esta cueca, ay la mano se me duerme, negrito la voz me falta, el corazón y el alma, negrito ya se me arranca, la mano se me duerme, negrito la voz me falta, pero me falta y sí,